Muy buenas noches, hoy es miércoles 22 de septiembre, empezamos con algo de retraso porque hemos tenido un problema con el habitual servidor que usamos para transmitir nuestro programa, pero bueno, logramos superar algunas dificultades y ya estamos nuevamente con ustedes. Esta noche vamos a hablar sobre un tema bastante importante, tanto en personas Asperger, autistas, como en neurotípicos, que es la drogadicción y el alcoholismo, ¿no? Pero en este caso sobre personas, en personas con síndrome de Asperger y autismo. Muy buenas noches, doctor Reaño. Buenas noches, Jonah. Sí, creo que es un tema importante e interesante de tratar porque muchas veces nos concentramos, por ejemplo, en la persona con síndrome de Asperger y su vida escolar, su vida académica, su vida familiar, pero a veces no nos preguntamos hacia qué cosas del mundo pueden estar expuestos, ¿no? El tema de las drogas es un tema poco tratado en las personas con síndrome de Asperger porque, como iremos viendo, de alguna manera no son muchos los casos, pero cuando lo son, son bastante severos. Buenas noches a todos los padres, a las madres, al público en general que está escuchando el programa. Bueno, definitivamente este es un tema que nos preocupa a todas las madres, ¿no? Madres de neurotípicos, madres de Asperger, porque es una sociedad y sobre todo la limeña muy donde los chicos están muy expuestos a este tipo de, digamos, de peligro, ¿sí? Bueno, este tema es bastante complejo, bastante amplio, sobre todo si ya de por sí en la persona neurotípica es bastante amplio dentro de las personas, dentro del tratamiento para personas con Asperger y autismo, poco es lo que se ha dicho, ¿no? Pero una primera cosa que quisiera preguntarle es, teniendo en cuenta que muchos chicos con síndromes de Asperger no saben leer las intenciones, confían en las personas, o sea, pueden confiar muy de repente, muy ingenuamente en las personas, puede darse el caso de que muchos de ellos confíen cuando algún amiguito de colegio a los 14, 15 años le dice prueba esto, o sea, y le da un cigarro de marihuana o un tiro de cocaína, y ellos pueden llegar a asumirlo como que si me lo está dando esta persona en la que yo confío, entonces quiere decir que no debe ser malo. Sí, en muchos casos va a depender del nivel de confianza que la persona con síndrome de Asperger tenga con otra, ¿no? Es muy raro que la persona con síndrome de Asperger busque, digamos, drogas en las calles, ¿no? O que busque por sí mismo meterse dentro de alguna adicción. Debemos recordar un poco que la persona con síndrome de Asperger tiene un pensamiento bastante lógico, ¿no? Entonces, cuando interiorizan algún tipo de normas, suelen ser muy rígidos en el cumplimiento de esas normas. Entonces, claro, si fumar es dañino para la salud, ¿para qué voy a fumar? No es lo que muchos chicos con Asperger me dicen, ¿no? O si las drogas y el alcohol pueden causar muerte neuronal, ¿para qué las voy a consumir, no? En el caso de un chico, por ejemplo, de 14 años, que dentro del pensamiento literal de las personas con condiciones del espectro autista lo llevaron a una kermés donde se vendía alcohol, ¿no? Y claro, ahora está puesta a la disposición de poner el exceso de alcohol puede matar, ¿no? Entonces el chico le increpa a la madre, ¿por qué me estás trayendo acá para ver cómo se muere la gente? Porque estaba viendo bastante gente bebiendo, ¿no? Pero claro, esto es mientras dura la infancia, mientras dura la adolescencia, pero las cosas pueden volverse un poco más difíciles y duras cuando ya salen al mundo, ¿no? A ver, un tema que para esto, o sea, para aplicar gran parte de lo que usted señala, primero tendrían que, siempre, como en todos los casos de todos los padres, tiene que haber primero una comunicación de los padres explicándole que las drogas hacen esto, el exceso de alcohol hace lo otro, ¿no? Ese tipo de cosas, porque si no, un chico con síndrome de Asperger, más que, no sé, por avisos de televisión o algo así, no tendría cómo identificar que estas cosas hacen daño, ¿no? Sí, hay que señalar que las personas con condiciones del espectro autista y síndrome de Asperger presentan las tasas más bajas de alcoholismo y drogadicción dentro de la población en general, ¿no? Por lo que hablábamos hace un rato, ¿no? En muchas ocasiones, claro, si saben que hace daño, entonces yo no voy a hacer algo que me haga daño, ¿no? Y lo toman de manera muy rígida. Ahora, el problema está en que muchas veces el entorno familiar no sabe respetar este tipo de pensamiento. O sea, yo he tenido casos de chicos en los cuales, claro, el alcohol me va a hacer daño, y no beben en ninguna ocasión. Entonces, pero son los padres los que le dicen en determinada reunión, pero ¿por qué no bebes? O tómate una copa, o esto, para brindar, etcétera, etcétera. Y empieza a haber una serie de presión social, ¿no? Por lo que he podido ver en el taller y a los chicos que conozco, la verdad es que sí, yo siento que en la mayoría de ellos hay una conciencia muy clara de que eso es algo dañino para ellos, ¿no? En algunos casos sí he visto que la familia no es muy clara ni tajante en las indicaciones que les dan o la manera que tienen de vivir este tema, por ejemplo el alcohol como una cosa social, o sea, definitivamente eso le pasa no solo a los chicos Asperger, sino a todos. Es como una presión, es lo que decía Ernesto de tómate una copa, etcétera, ¿no? Sí he conocido testimonios de algunos chicos que sí toman. ¿Y qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, un chico o un joven o un adulto con síndrome de Asperger está deprimido, por ejemplo, y el alcohol está allí, ¿no? ¿Qué puede pasar? Sí, hay que recordar, como hemos dicho en otras ocasiones, que las personas con síndrome de Asperger están muy expuestas a cuadros de depresión y de ansiedad, justamente por una serie de frustraciones sociales. Bien. Entonces, sobre todo con el alcohol, es probable que alguna persona con síndrome de Asperger se enganche muy rápidamente como válvula y como manera para vencer la depresión, la ansiedad, o incluso para ensimismarse más, ¿no? Quedarse mucho más dentro de su mundo interno. Como les decía, si bien es cierto que la tasa de alcoholismo y de la adicción en el síndrome de Asperger es muy baja, cuando se da, se dan cuadros de adicción bastante fuertes y bastante severos. ¿También se lo pueden usar para relacionarse con los demás? O sea, para ser más extrovertidos, digamos. En algunos casos, cuando la persona con síndrome de Asperger, digamos, tiene mayor contacto social, ¿no? Se dan muchos casos en que sí, se bebe para desinhibirse un poco, para sentir menos la ansiedad que puede causar las relaciones sociales, para sentirse un poco más relajados, ¿no? El problema es que esto luego se puede volver una rutina, esto se puede volver un hábito, y como básicamente ellos suelen estar, muchos de ellos, tensos durante gran parte del día, pueden empezar a tomar el alcohol como, digamos, algo para calmar la ansiedad, y a la larga se vuelve pues una adicción completa, ¿no? Doctor Reño, ¿ha existido algún tipo de, no sé, dentro de los casos que usted ha podido ver, que los padres vea que fuercen a los chicos, por lo menos en tipo de reuniones sociales, no a consumir drogas, pero sí a consumir alcohol, para que puedan interactuar o soltarse más en medio de sus fiestas o algo así? O sea, ¿un tipo de presión paternal? Sí, hay muchas veces de presión por los padres, por si el chico no bebe, entonces que en determinadas ocasiones brinde o que veo un poco, o estamos entre amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Que en la persona con síndrome de Asperger suele generar una mayor tensión y un mayor dilema que una persona neurotípica. Porque, digamos, la persona neurotípica posiblemente diga, ya, bueno, para que no me moleste, me voy a tomar una copa y brindaré, ¿no? A la persona con síndrome de Asperger se le genera un conflicto real porque dentro de su esquema del mundo, dentro de su patrón, está esto hace daño. Entonces, ¿por qué quiere mi padre que me haga daño? Si bien tienen muy claro el que les hace daño, la sensación que les puede causar de relajación, pueden decir, por ejemplo, me han dicho que me hace daño, pero yo estoy sintiendo algo agradable, o me estoy sintiendo más relajado, ¿puede suceder eso? No necesariamente, ¿no? Porque lo que va a existir en ellos es la sensación de la pérdida de control en determinados momentos, y eso les puede generar bastante angustia, ¿no? Pero claro, estamos hablando de personas que posiblemente con síndrome de Asperger que no tengan niveles muy altos de depresión. Entonces, en el caso de la persona que ve por depresión con síndrome de Asperger, entonces ese estado de pérdida de control es incluso preferible al de la depresión en sí, ¿no? Bueno, vamos a una pausa. Le recordamos a los padres que nos pueden llamar al 222-2312 para hacernos alguna consulta sobre este tema. Estamos de vuelta con el programa Diferentemente. Le recordamos a los padres de familia que nos pueden llamar al 222-2312 para hacer alguna consulta. No necesariamente, si ustedes no lo desean, no salen al aire y lo pueden hacer la consulta en interno y nosotros después transmitimos sus inquietudes al doctor Reaño. Estamos hablando sobre el tema de la drogadicción y el alcoholismo en las personas con síndrome de Asperger. El último tema que ha estado hablando el doctor Reaño es acerca de la pérdida de control que pueden sentir las personas con síndrome de Asperger cuando consumen alguna droga, cuando se exceden en el consumo de alcohol. Lo que planteaba hace un rato Soledad es un tema bastante interesante, que es dentro del pensamiento lógico. No pueden pensar ellos que si es que me siento relajado, por ejemplo, cuando fumo marihuana, ¿no? No puedo convertir este hábito en una costumbre para seguir sintiéndome relajado en vez de estar, no sé, preocupado o estresado por las inquietudes y los maltratos usuales en los que se desarrollan. Sí, normalmente la persona con síndrome de Asperger lo que va a primar es las drogas. En realidad hacen daño, si hacen daño, ¿para qué las pruebo? O sea, ni siquiera ocasionalmente, ¿no? En muchos de ellos. Y la cuestión está, como bien dices, cuando ya se da un nivel de, digamos, de depresión o ansiedad muy fuerte, donde es preferible el estado de sensación de estar fuera de la realidad o perder el control que la depresión o la ansiedad en sí, y que se convierte ya en una rutina o en una pauta, ¿no? Sobre todo si la persona con síndrome de Asperger no tiene muchos entornos estables, ¿no? Si no tiene, digamos, grupos que de alguna manera puedan controlar o supervisar cómo se siente o cómo le va, ¿no? Doctor Reaño, el artista pop Andy Warhol era una persona sana durante muchísimos años, y hacia el final de su carrera empezó a consumir alcohol y drogas. Si mal no recuerdo, Andy Warhol se dice que tenía síndrome de Asperger. Y entró en un consumo bastante fuerte que hizo que su producción artística bajara de calidad. Inclusive lo llevó a la enfermedad y al descuido de su propia persona y de su trabajo, ¿no? Sí, es interesante el caso que pones de Warhol, porque una persona muy talentosa, muy creativa, pero socialmente muy ingenua. Y por eso mismo también bastante vulnerable, ¿no? Entonces, durante determinada época de su vida, sí, digamos, tuvo un entorno mucho más estable dentro de su creación, ¿no? Y es más bien cuando ingresa a determinado tipo de mundo, a volverse un icono cultural, a estar cercano, digamos, a grupos de, o bandas de rock que vivían el exceso de determinada época, claro, él no lo pudo manejar, ¿no? Estaba dentro de ese entorno y estaría bien que se hiciera. Pero donde otras personas sí podían manejarlo o tenerlo como un consumo ocasional, en él se produjo, digamos, ya una adicción mucho más fuerte, ¿no? Y que, claro, que lo lleva bastante al deterioro y al menoscabo de su trabajo, ¿no? Por eso, ¿no? O sea, es importante señalar que la persona con síndrome de Asperger, cuando genera una adicción, muy probablemente va a ser una adicción bastante seria y bastante severa, ¿no? Y muy difícil de controlar. Este tema, que es bastante interesante, por ejemplo, nos lleva al ejemplo de Syd Barrett, un músico fundador de Pink Floyd, ¿no? Él logró grabar el primer disco con Pink Floyd, en el segundo, ya debido a la adicción y lo fuerte que fue su adicción, solamente el segundo disco participó como músico de apoyo y después desapareció en el ocaso de su carrera por muchísimos años. Grabó un par de discos más, pero no tuvieron ninguna relevancia, ¿no? ¿Cómo? O sea, para las personas con síndrome de Asperger o autismo, es muy complicado de salir, o sea, de este tipo de adicciones. Yo supongo que bastante tiene que ver con el tema de la rutina, ¿no? O sea, que es difícil escapar de hábitos rutinarios, como en este caso puede ser la droga, ¿no? Sí, la rutina por un lado, y también recordemos mucho el aislamiento, ¿no? Es mucho más fácil que, o sea, por ejemplo, una persona neurotípica, salvo que ya haya hecho un nivel de adicción fuerte, no suele consumir solo, ¿no? Sino que busca amistades, busca un amigo para irse a beber, etcétera, etcétera. ¿No? La persona con síndrome de Asperger, recordemos, tiene bastantes actividades solitarias, ¿no? Entonces, bueno, si a las 10 de la mañana me siento ansioso, me puedo tomar un trago de whisky, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, mucho de la adicción de la persona con síndrome de Asperger pasa dentro de la soledad, ¿no? Y por eso es que, digamos, hay menos control o menos personas que le digan, oye, te estás pasando la raya un poco, o tranquilo, y entonces llega un momento en que ya les es muy difícil poder diferenciar, ¿no? Entre un consumo ocasional y un consumo rutinario, ¿no? Algo que me alegra es que los chicos con los que hemos trabajado, todos, tienen muy claro que el alcohol, las drogas, el cigarro y les hacen daño, ¿no? Inclusive son muy tajantes en decirlo, ¿no? Si eso me tranquiliza y me alegra, porque es un grupo que tiene además un entornos familiares muy fuertes y muy adecuados, ¿no? ¿Qué pasa con los chicos que tienen síndrome de Asperger y tienen entornos familiares, por ejemplo, donde ven el consumo o ven el desorden como parte de su vida, ¿no? Sí, bueno, quizás como en las personas neurotípicas vayan a repetir patrones de conducta y de consumo fuertes, ¿no? Es interesante, digamos, lo que mencionabas, ¿no? De que la mayoría de personas con síndrome de Asperger tienen las cosas claras, ¿no? Ahora, como idea para el siguiente bloque sería bueno conversar qué pasa con las personas con síndrome de Asperger que no solamente tienen cuadros de depresión y de ansiedad, sino una autoestima muy baja, producto de una serie de fracasos a lo largo de su vida, y que terminan cayendo en entornos sociales donde se les ofrece algún tipo de droga o el alcohol como mecanismo para poder ser aceptados por el resto de personas. Bueno, vamos a una pausa. Recordamos a los padres que nos están escuchando que nos pueden escribir al correo informes@eita.pe o llamar al teléfono 222-232. Bueno, estamos de vuelta con el programa Diferentemente. Esta noche estamos hablando sobre el tema de la drogadicción y el alcoholismo en las personas con síndrome de Asperger. Doctor Reño, si bien gran parte de los grupos, las personas con las que usted ha podido trabajar y observar, tienen mal que bien cierta, por lo menos, facilidad para poder, de repente no económica, pero sí familiar, un entorno más o menos comprensible para que lo vayan a puedan traer a una terapia o por lo menos tengan la delicadeza de querer saber qué cosa tiene su hijo. Yo supongo que hay muchos casos en los que los padres, más bien al ver que sus hijos no son normales, entre comillas, se refugian también los padres en el alcohol, las drogas, la violencia doméstica, ¿no? Que esto muchos chicos con Asperger y autismo lo verán, ¿no? En esos casos, puede ser que para ellos lo vean más normal este tipo de consumo y por ende sea más fuerte la adicción que se pueda generar. Sí, hay que recordar que las personas con síndrome de Asperger que están en entornos desestructurados o que tienen pocas posibilidades de acceder a programas de salud y de tratamiento, muchos de ellos, por la rigidez mental que tienen, suelen amoldarse mucho a determinados prejuicios, ¿no? Entonces, dentro de determinados prejuicios está un hombre debe beber y debe fumar, por ejemplo, ¿no? O sea, o eso me va a hacer a mí más cercano al prototipo de hombre, ¿no? Entonces pueden querer hacerlo para tratar de demostrar algo, ¿no? Porque imaginemos una persona con síndrome de Asperger que nunca llega a saber que tiene síndrome de Asperger, que lo tratan toda su vida como si fuera un tonto, un bruto, una persona que no vale la pena parar, va a tener una autoestima muy dañada. Entonces va a querer a lo mejor amoldarse o pegarse al modelo de la persona exitosa o ganadora o del malo del barrio, para que lo respeten, etcétera, etcétera. Y eso pasa también por una cuestión de consumo, ¿no? Un tema que también me intriga es, en el caso ya de que un familiar, ¿no?, de una persona con síndrome de Asperger detecte que su primo, hermano, hijo, ha entrado en una adicción, ¿existe algún tipo de centro, tipo, no sé, Centro Victoria, por decir un ejemplo, de estos en los que se pueda rehabilitar una persona con esas características, o tendría que ser un tipo de tratamiento especial dada su condición? Sí, acá hay que ser muy enfáticos, ¿no? Si tienen algún familiar con síndrome de Asperger que esté dentro de un cuadro depresivo, por favor, que se trate en la medida de lo posible de que sea desintoxicado o que sea tratado dentro de un cuadro hospitalario, clínico o psiquiátrico, no en ninguna comunidad terapéutica, ¿no? Porque las comunidades terapéuticas en el Perú, la gran parte no tienen ni la experiencia ni tienen el manejo y por otro lado estaría rodeado de otras personas que tienen han llegado a la drogadicción y al alcoholismo por otras razones, ¿no? Entonces quizás no sea el mejor ambiente para que la persona con síndrome de Asperger pueda ser desintoxicada. En la medida de lo posible, si se puede hacer en un hospital psiquiátrico o en alguna clínica o en algún hospital, eso va a ser mucho más beneficioso y se va a recuperar mejor a la persona de esta manera. Bueno, llegando ya casi hacia el final del programa, hay un tema que también intriga, es en el caso de, o sea, cómo un padre, madre puede saber medir cuál es el grado de, por ejemplo, en el caso del alcoholismo, ¿no? O sea, no está, bueno, no, por lo menos socialmente no está mal que una persona se tome unos tragos, pero sí que tenga un nivel en el que pase y eso ya se vuelva un problema de salud y un problema familiar. Pero ¿cómo un padre de una persona con síndrome de Asperger puede detectar que su hijo tiene o está entrando ya en un terreno peligroso de consumo de alcohol, por ejemplo? Sí, observando sus conductas y sobre todo si la persona con síndrome de Asperger vive sola, y tratar de estar un poco al tanto de cómo va en su vida, cómo está su cuidado personal, ¿no? Que son algún tipo de indicadores que nos pueden dar a conocer de si puede estar involucrado o metido en algún tema de drogas, ¿no? Y recordar también el tema que hemos hablado muchas veces de la vulnerabilidad social, ¿no? Son chicos que por un lado son muy vulnerables, sobre todo en mujeres, digamos, puede existir mucho el caso de que sean mucho más propensas a que alguien les dé mucho más licor que el debido, y que ellas por confiar en esa persona terminen desarrollando algún tipo de adicción, ¿no? En el caso de los hombres se da mucho más a través de la cuestión de querer pertenecer a un grupo o tratar de elevar su nivel de autoestima mediante el consumo de alcohol. Ernesto, lo que me queda una duda. Las personas con síndrome de Asperger, si bien vemos que en el caso de la tasa de alcoholismo y drogadicción es mucho más bajo que en el caso de los neurotípicos, ¿tienen más problemas para salir del tema de la adicción? Sí, de alguna manera tienen más problemas para salir porque al tener menos relaciones sociales, muchos de ellos, tienen menos ojos externos que le digan si se están pasando de la raya o no, ¿no? Pensemos también lo que habíamos hablado de que muchos de ellos también consumen solos, ¿no? En un neurotípico, para llegar a consumir solo, digamos, o se hace ocasionalmente o ya el nivel de adicción tiene que ser muy grande. Pero se suele buscar compañía para consumir algún tipo de sustancia, ¿no? La persona con síndrome de Asperger, si lo que busca es salir de la depresión, de la ansiedad, bueno, lo va a hacer básicamente solo, ¿no? Ya, bueno, llegando al final del programa, queremos agradecer a las personas que nos han sintonizado. Disculparnos por el retraso que hubo al momento de empezar el programa. Y recordarles que para cualquier consulta que quieran hacer sobre cualquier tema o sugerencia que quieran hacer para un tema a tratar en el programa, nos pueden escribir al Facebook de EITA, que es facebook.com/EITA, EITA Perú. Llamarnos al 222-2312 o escribirnos al correo informes@eita.p. Con ustedes será hasta el viernes. ¿Algún comentario extra, Soledad? Nada, recomendar a las familias. Yo conozco muchas familias que son realmente madres, que son protectoras y que son que realmente forman muy bien a sus hijos en estos temas, ¿no? Yo he tenido la grata experiencia acá en EITA de conocer a muchas mamás y papás que protegen a sus hijos de todo esto y eso, y son realmente como un ejemplo para todos de lo que es el cuidado de un hijo, ¿no? Porque justamente porque son más vulnerables los cuidan de esto y de otras cosas, ¿no? En el caso del trabajo en EITA, yo la verdad es que me siento muy orgullosa de todos los chicos, porque son chicos saludables, son chicos sanos y son chicos que defienden la salud a este nivel. Y yo felicito a la familia de EITA, como yo les llamo, a todos los padres de EITA, por este trabajo que hacen diariamente con sus hijos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el viernes.